Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Buenas tardes, Dios les bendiga, muy buenas tardes a ustedes que nos escuchan en este día. Comenzamos ya el fin de semana, esto es Diálogo Pastoral con ustedes. Glorificando y exaltando el nombre del Señor. Buenas tardes, bienvenidos sean ustedes a Diálogo Pastoral. Yo soy el Dr. de León con ustedes, como siempre, aquí estamos cada día trayendo algo nuevo, algo edificante, algo refrescante, porque es cierto, la palabra del Señor nos edifica y nos renueva cada día. Dios le bendiga. Quiero recordarles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano en nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426 Telephone y en el día de hoy tenemos servicio a las 7:30 de la noche. Así que usted está invitado, saliendo de su trabajo, usted viene a la iglesia 9426 de la calle Telephone. También en el día de mañana, a las 7:30 de la noche, el día domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Este es el horario para el fin de semana. Estamos, como ya dije, en el 9426 Telephone. Esto está ubicado, si usted viene del centro en la Telephone, inmediatamente pasa el aeropuerto Hobby a mano derecha, antes de llegar a la Almira Genoa. Ahí está la iglesia, en el 9426. Así que usted es bienvenido si usted ha deseado visitarnos y participar de nuestro servicio. Somos Diálogo Pastoral y Centro Evangélico Cristiano. Buenas tardes a ustedes. Quiero saludar, aprovechando la oportunidad, a todas las naciones, países y pueblos que nos escuchan en Sudamérica, Argentina, Uruguay, Chile, en el Perú, y también en lo que es Centroamérica, Honduras y El Salvador, México, y por supuesto todas las emisoras que nos transmiten en Norteamérica. Dios le bendiga. Y usted puede también, si no tiene acceso a la radio, ir a dialogopastoral.com y escuchar el programa a través de la internet, dialogopastoral.com. También Radio Aleluya ORG o radiocristiana.com, cualquiera de esos tres medios, usted puede escuchar Diálogo Pastoral. En el día de hoy, bueno, tengo algunos comentarios que hacer. En el día de hoy, comentarios post-electorales. Ustedes saben que ya las elecciones para el nuevo presidente ya pasó. Y ya las aguas están regresando a su nivel. Las aguas del furor electoral en la nación. Pero esas aguas nos han dejado ciertas marcas, tremendo, que es importante comentar con respecto a el devenir político. Y algo que no se ha hecho mucho rum rum rum, que no se ha hecho mucho ruido, es sobre la Proposición 8 en California. Esto tiene que ver bastante con la iglesia. Y vuelvo y le repito, las cosas que nosotros hablamos aquí, las hablamos, y quiero aclarar esto, porque habrá algunos de ustedes que dicen, bueno, ¿y por qué el pastor hace estos comentarios de asuntos políticos, de asuntos que quizás no tienen que ver directamente con el texto bíblico específico? Bueno, aquí enseñamos el texto bíblico específicamente y enseñamos mensajes, damos mensajes, predicamos la palabra, hacemos exégesis bíblica y hacemos muchas cosas directas de la Biblia. Pero también no nos podemos olvidar que hay muchas cosas, de las cosas que ocurren cotidianamente, que nos afectan a nosotros como cristianos. Y también hay cosas que de una manera u otra, cuando nosotros las analizamos, está ligado, si no a las profecías bíblicas, está ligado a nosotros como creyentes. Y es, parte es esto. La Proposición 8 en California, que no se habló bastante de eso, no se ha dicho nada prácticamente, era una proposición que pretendía, acuérdense que en meses pasados, no recuerdo si fue en el mes de mayo o al principio de año, no recuerdo, en el estado de California hubo un caso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de California, y la Suprema Corte de Justicia de California falló el caso a favor del matrimonio homosexual. Eso usted se recuerda. Inmediatamente un montón de gente en California comenzaron, de homosexuales, comenzaron a sacar licencias matrimoniales y a hacer ceremonias matrimoniales. Ante esto, una gran parte de la población de California que no está de acuerdo con el matrimonio homosexual, sencillamente levantaron firmas y petición y pusieron en la boleta de estas elecciones lo que se llamó la Proposición 8. Y la Proposición 8 lo que dictaba era que si la gente aprobaba o votaba a favor de la Proposición 8, sencillamente estaba votando en contra del matrimonio homosexual. Si la gente votaba no a la Proposición 8, estaba entonces votando a favor del matrimonio homosexual. Bueno, pues en California la Proposición 8 ganó. En otras palabras, por la legislatura, por la votación directa de los residentes de California, no se va a permitir más la celebración del matrimonio homosexual. Ahora bien, la noticia en el día de hoy es que la iglesia cristiana en California ahora se han levantado grupos amenazando a las iglesias en California y a los cristianos, culpándoles de que por culpa de las iglesias y por culpa de los cristianos no se va a permitir el matrimonio homosexual en California. Y yo tengo un reportaje aquí donde salió publicado esto. El reportaje dice homosexuales amenazan con enfocar ataques en contra de los cristianos sobre la prohibición en California del matrimonio homosexual. Están amenazando con comenzar a quemar a las iglesias. Y dice el resultado, dice la decisión por votantes de 3 estados. Acuérdense que esto del matrimonio homosexual fue 3 estados que votaron si lo iban a aceptar o no, y en los 3 estados los votantes dijeron que no querían el matrimonio homosexual. Dice la decisión por los votantes de la Florida, de Arizona y de California, junto estos 3 estados, dice, se han juntado a otros 27 estados en Estados Unidos para formar 30 estados que constitucionalmente se han decidido proteger el matrimonio tradicional. Dice, la protesta que se ha levantado ha amenazado con estos grupos a hacer violencia en contra de los cristianos y en contra de sus iglesias. Dice, un señor llamado y con un sobrenombre, con un alias, y aquí está publicado, dice, ha dicho, vamos a quemar, palabra explícita allí, y luego dice, sus iglesias, y la vamos a hacer ceniza hasta la tierra. Y luego, si quedan palos quemados, entonces vamos a ponerles taxas a esos palos quemados hasta que se quiebren. Y luego, dice, están enojados, dice, por la aprobación, con un margen de 52% contra 48% de la Proposición 8 en el estado de California, y además los votantes aprobaron el no contra el matrimonio homosexual en Florida y en Arizona. Dice, los cambios en estos tres estados, esencialmente, con esto los votantes han dicho que se limita el matrimonio a un hombre y a una mujer. En California, la medida aprobada en las elecciones afirma y dice que solamente se conocerán como matrimonios válidos y reconocidos en el estado de California, la unión de un hombre y una mujer solamente. Dice, 30 estados ahora han adoptado cambios en cuanto a la ley del matrimonio. Y en fin, bueno, entonces esto es lo que está ocurriendo. Ahora bien, grupos homosexuales, este es el punto en esto. No solamente que una gran victoria para la moral y la gente que está en contra de la perversión, sino también que ahora está ocurriendo y está saliendo publicado un montón de amenazas de gente, de estos grupos que apoyan este tipo de conducta, que han dicho, y tengo en esta información que estoy dando, han dicho que ellos realmente se van a hacer cargo de realizar ataques contra cristianos y contra las iglesias. Y luego, y aquí describen cuáles serían los ataques. Están diciendo, oiga bien, dice, uno de los contribuidores periodístico ha dicho, dice, yo quiero que ustedes recuerden, y cito, dice, estoy sumamente enojado, dice, y dice, porque por año, dice este señor homosexual, he tenido que ir al gimnasio, y esconder, dice, su afecto por otras personas del mismo sexo. A los cristianos que se cuiden, dice este señor que se queja, dice, espero que el waiter, es decir, el mesero homosexual que le atienda en el hotel, le contamine la bebida que ellos vayan a beber. Dice, y si usted, dice, es heterosexual, esto es lo que yo planeo hacer, y usted se está casando, dice, en California, dice, prepárese porque vamos a hacer piquete frente al lugar donde usted tenga su boda. Y dice, y si usted designa a alguien para que le vigile su carro en el parking lot, dice, no, dice, tenga usted cuidado que de repente su carro se le pierda inesperadamente. Y digo que por causa de esto, de este boicot que vamos a hacer, dice ellos, se le agregue sencillamente $500 a su presupuesto de seguridad. Dice, esté preparado para que el día de su boda o cualquier actividad que usted tenga, que las flores que usted ordena cara no duren el tiempo suficiente, que cuando usted ordene en algún traje o algún tuxedo para su matrimonio, sencillamente lo ordene de una talla y le llegue de una talla menor o de una talla mayor, o que la música el día de su recepción esté demasiado alta, que deje sordo a todo el mundo, o que el pastel de matrimonio, cuando usted se lo vaya a comer, dice, tenga un sabor medio raro. Dice, ustedes, los cristianos, la gente en California, dice, deben de estar muy miedosos y tener mucho miedo por las cosas que vamos a comenzar a hacer, dice, y irán a venir. Bueno, estas son las amenazas que están haciendo. Y es tremendo. Y hay grupos ahora que están diciendo, dice, oye, ¿dónde está la justicia? Porque ya esto que estas gentes, dice aquí este reportaje, están haciendo, se escapa a lo que es la libertad de expresión, ya para convertirse en lo que se llama, y está prohibido, lo que se llama expresión de odio. Ya esto ya pasa de una expresión a sencillamente amenazas en contra de la integridad física y la salud de un grupo como es los creyentes, los cristianos, o gente que sencillamente no están de acuerdo con la unión y el matrimonio homosexual. Esto, hermano, es lo que está pasando. Esto ocurrió ahora terminadas las elecciones y casi no se ha hablado de esto, pero un no rotundo pasó la proposición 8 de gente que decía no estamos de acuerdo con el matrimonio homosexual, ganó, y es increíble, un 52% contra un 48% en el estado de California. Por lo tanto, queda nulificado el matrimonio homosexual en California y queda hecho nulo en Arizona y hecho nulo en la Florida. La gente votó en contra de esto y prácticamente ya esto convierte en ley en el estado este tipo de asuntos. Y ya hay 30 de los 50 estados, hay 30 estados que han votado y han dicho que no van a permitir públicamente matrimonios homosexuales. Y esto, sorpresa, ¿no? Aunque la gente no lo crea, pues prácticamente hasta cierto punto es un triunfo para la misma gente. Porque imagínese usted que usted vaya a un parque con sus hijos y de repente en el parque tenga dos personas con expresiones del mismo sexo, con expresiones románticas enfrente de la gente. Prácticamente esto, usted va a tener que dar mucha explicación a su hijo o a su hija cuando su hijo o su hija sea testigo de semejante cosa. Y prácticamente haciendo público todo esto y en un plan es maquiavélico hasta cierto punto de tratar de indoctrinar a desde temprana edad a los niños para que acepten este tipo de conducta como si fuera algo normal, realmente es preocupante. Y esto es, aunque sea pequeño, un paso dado hacia conservar los valores familiares y tradicionales que tanto y obviamente la iglesia proponga. Ahora, lo que es noticia es las amenazas, oigan bien, porque ahora el enfoque, y mire usted, de esos 52% de personas que votaron a favor de quitar, de que no se permite el matrimonio homosexual en California, 52%, yo no creo que 52% de la gente de California sea cristiano, o que 52% sean devotas personas del cristianismo para ir a la iglesia. Yo no lo creo realmente, que así sea, por el estado del mundo, el estado de la nación. Y si, lo que nos llama la atención es que prácticamente a la iglesia es la que se le ha echado la culpa, diciéndole, si no fueran por ustedes, los cristianos, esto hubiera pasado. ¿Sabe por qué se nos echa la culpa a nosotros? Aunque vuelvo y repito, hay un montón de gente que no va a la iglesia que no está de acuerdo con ese tipo de conducta y de práctica, porque son gente más tradicionales, más familiares. ¿Sabe usted por qué? ¿Por qué la población, por qué se nos echa la culpa a nosotros? Porque nosotros los creyentes hemos hablado y ellos saben y reconocen, quieranlo o no lo quieran reconocer, tienen que reconocer lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Nosotros los creyentes, como predicamos el Evangelio, leemos las Escrituras, ahí hay versículos claros que atentan en contra de lo que ellos quieren hacer, y nosotros sencillamente exponemos la palabra del Señor. Ahora nos amenazan con sabotaje, con violencia, con muerte. Ya hubo uno que dijo que estaba dispuesto a matar incluso por sus derechos homosexuales, dentro de la lectura periodística que le traje. Y con amenazas, nos amenazan ahora con destrucción de templos y todo esto, que prácticamente, y esto pasa a algo que tiene que ver casi contra, como una acción cuasi terrorista contra la iglesia. Esto es lo que se está dando, como nosotros estamos mirando las cosas. Y en este aspecto, hermanos míos, vemos nosotros que no es la primera vez que cosas como esta ocurren. Hay dos ejemplos en la Biblia de cosas semejantes donde ciudades estuvieron tomadas por grupos de sodomitas. El primer ejemplo que tenemos es el ejemplo de Sodoma y Gomorra, donde dos ángeles en forma de hombres vinieron a advertir a Lot y a tratar de salvarlo y sacarlo de la ciudad, porque la ciudad iba a ser destruida. Y dice que los hombres de la ciudad vinieron queriendo violar a los ángeles. Y el otro caso que nosotros miramos es el caso de el levita y la mujer concubina en la historia del libro de los jueces, donde vemos nosotros que este levita llegó a una ciudad de Galat, y estando allí para pasar la noche, vinieron y asaltaron la casa donde él se estaba hospedando, diciéndole, saca a este hombre para violarlo. En otras palabras, en la Biblia hay ejemplo de casos como estos, donde el pueblo había caído en este tipo de asuntos, de violencia y gangas homosexuales tratando de hacer daño en este aspecto. Así que la historia se repite. Hay una guerra en el mundo espiritual que se está viviendo, y usted y yo como creyentes debemos de estar bien conscientes del tipo de guerra espiritual que se está viviendo. Hay fuerzas de las tinieblas contra representada por los demonios, los espíritus malignos, y también está la fuerza del Señor, nosotros con Jesucristo, el Espíritu Santo, la Biblia, la palabra de Dios. Y el que está en oscuridad, no le interesa que le resplandezca la luz. La palabra del Señor dice bien claro que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no se acercaban a la luz para que no se reconociera que sus obras eran malas. Entonces, la conducta del creyente, el testimonio del creyente, la palabra de Dios expuesta por el creyente, es luz, es faro que ilumina y hace que todo lo que está malo resplandezca y se vea la maldad, y eso genera de parte de la maldad violencia para tratar de acallar ese faro. Y vemos nosotros entonces que ahora se le ha culpado en California a la iglesia y a los cristianos el que los homosexuales no se puedan casar legalmente, Y hay amenaza de esos grupos que son poderosos. Ellos dicen, estamos en todas partes, donde quieras salimos. Y vamos a boicotear las bodas de los heterosexuales. Donde quiera que haya una boda de un hombre y una mujer, dicen ellos, la vamos a boicotear. Subiéndole los precios, dañándole los toxidos, haciéndole vandalismo en sus lugares, tratando de quemarle sus iglesias porque están enojados. Así que la iglesia debe de permanecer firme y estar firme. Y estos son señales de los últimos tiempos. Jesucristo nos dijo a nosotros en una forma bien clara que los días de su venida serían como los días de Noé y como los días de Sodoma. Así que estos son los días que estamos viviendo. Y es un punto más para usted y yo estar preparado, estar atento, porque Jesucristo viene. Bien, vamos a abrir las líneas telefónicas, ya las tenemos llenándose, 713-991-5760, una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Hello. Bueno, Dios le bendiga. Pues. Adelante, le oigo. Sí, es un buen tema el que tiene ahorita. Quería hacer un comentario acerca de que yo creo que es tiempo que los pastores... no, las iglesias tienen algo así como que algo que se llama los bylaws de lo que son para ser miembros de la iglesia. Ajá. O sea que también eso está como en con el Estado, o sea que ya son leyes que tienen las iglesias. Ajá. Para poder a ellos respaldarse, como se dice, protegerse si es que un matrimonio o digo una pareja homosexual quiera venir a una iglesia cristiana y que quieran... Claro, pastor, claro que sí. En los bailos de cada iglesia debe de haber una cláusula. En los bailos de nosotros, en nuestra constitución también, como iglesia, hay una cláusula que dice que nosotros no apoyamos la conducta homosexual, no la apoyamos ni las aberraciones sexuales, ni conductas de adulterio, de fornicación, y que la iglesia está opuesta a eso y no puede aceptar como miembro una persona que esté en esa práctica. Nosotros, en nuestro bailó ahí están, y esto es importante lo que usted ha dicho, porque hay iglesias que ni siquiera bailó tienen. Sí, eso es cierto. Y cuando una iglesia no tiene bailó, no tiene una base constitucional para un día que venga un ataque, una demanda, después de la iglesia decir, bueno, pero nuestros reglamentos internos aquí dicen, y si no lo dice, esta persona puede exponerse a ser atacada legalmente. Seguro que sí. Sí, eso es para que los pastores hoy en día empiecen a ver si tienen esos bylaws o no. Eso es cierto, hermano. Gracias por su comentario, mi hermano. Dios me lo bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Que le bendiga, mi hermano. Adelante. Yo lo estoy viendo, mi hermano, como una advertencia que hubo hace unos cuantos meses, usted se recuerda, cuando hubo una ocasión precisamente en California donde hubieron casi más de 700 rayos. Sí, sí me recuerdo. Sí, pienso yo que esa era como una advertencia, porque yo me puse a pensar, dije yo, precisamente en California tantos rayos, es una advertencia, pensé yo, contra el homosexualismo que se vive en ese lugar. No, y ahora lo que viene, hermano, porque ahora hay grupos que están adorando al nuevo presidente que viene. Sí. Esto es algo nunca antes visto. Tengo por ahí algunas informaciones. Gente, hermano, que se han decidido a cantarle cantos de iglesia al nuevo presidente. Hay un canto que dice, Señor, prepárame para hacer un santuario santo y puro para ti. En inglés, ese canto se lo están dedicando al que va a ser nuevo presidente. Y también diciéndole, presentándolo como si fuera el Mesías. Es algo nunca antes visto. Esta nación ha cruzado la línea con esto, y esto se escapa ya de la política para entrar en asuntos espirituales, y eso es peligrosísimo para con Dios. Está bien, mi hermano. Ok, gracias. Dios me le bendiga. Una llamada, buenas, Dios le bendiga. Bueno, Erwin, el Señor le bendiga. Adelante. Tarza, Nada más para hacer un comentario, hermano, y también animar a las personas que... Yo pienso, hermano, que este es el tiempo en que la iglesia tiene que ser más radical que nunca en contra del pecado. Cuando hablamos de radical, tenemos que aclarar esto, no sea que nos vayan a pensar que somos subversivos. Cuando hablamos de radical, estamos hablando de nosotros fundamentarnos en la Biblia, en la palabra de Dios, y no salirnos de ella. El problema de mucha gente es que han mirado la Biblia como si fuera un libro viejo, anticuado, y creen que tienen mejores ideas que las que Dios ha dado. Y como le digo, o sea, en contra del pecado, porque mire, yo he estado en iglesias, hermano, donde se empieza a predicar de santidad, y a los hermanos que hacen eso se les tilda de religiosos, y yo pienso que es un peligro en la que las iglesias están cayendo, hermano. Estamos haciéndole a un lado la santidad que Dios quiere que nosotros practiquemos. Claro que sí. Dios me lo bendiga, hermano. Gracias por su comentario. Amén. Una llamada por aquí. Buenas. Sí, buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Disculpe, ¿usted cree que está bien si en una escuela hay maestras que se les nota como que son lesbianas? Ahí no hay nada que usted pueda hacer porque la escuela, el distrito escolar le da trabajo. Lo que no puede esa persona es, y ahí donde usted tiene que ponerse las pilas, es tratar de enseñarle a sus hijos su estilo de vida. Ahí desde que ya comienzan a hablar de eso y a tratar de enseñarle su estilo de vida, ahí es donde usted tiene que pararse firme y decir, no, a mi hijo no se le va a hablar de eso. Okay. Y en cuanto al estilo de vestir de los maestros, también no puede uno decir ahí no puede nada. Usted decir nada porque son política del distrito escolar. Si a los padres no les interesa que en la política del distrito escolar, lo que tienen que hacer es, en las campañas, porque los eligen el distrito escolar, votar al distrito escolar y elegir gente nueva, que pueda ser gente decente. Okay. Dios me le bendiga. Una llamada, buenas. Buenas tardes. Mire, yo tiene mucho que yo, no es respecto al tema, que yo le hablo a mi mamá de la parroquia porque ella es católica. Entonces, la última vez ella me dijo que ya no le volviera a hablar, pero yo estoy con eso de mi madre. Entonces, yo le hablé a mi hermana y me dijo, no, mi mamá no está enojada contigo. Entonces, yo dije, bueno, voy a hablar con mi mamá, pero ¿usted cree que esté bien que otra vez le vuelva a decir de las cosas de Dios? Lo que yo haría en ese caso es, usted tome un tiempo de orar por ella, interceder por ella, y deje pasar un lapso de tiempo, y ya luego, después que usted tenga un tiempo de intercesión, cuando el Espíritu Santo le indique, entonces usted vuelva a hablar. Okay. Okay. Sí, gracias. Porque una cosa es hablar y hablar y hablar sin efectividad, y otra cosa es tener la unción del Señor para hablar y ser efectivo. A veces tres palabras son más efectivas que 10 años hablando 10,000 palabras. Okay, gracias, pastor. Dios me le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Sí, buenos días. Después de que pasaron las elecciones que se supo en el mundo que había ganado el que fue electo presidente, ¿cómo se hubo una euforia en el mundo? Y me acordé de lo que usted decía programas antes de por ejemplo, cuando iba a arribar el que iba a ser el anticristo, ¿verdad? Bueno, no estamos diciendo que el nuevo presidente va a ser el anticristo. No, diciendo yo tampoco eso, sino que me acordé de cómo el mundo, con la desesperación en la que va a estar, va a recibir... Se acordó y dijo, me acuerdo de un mensaje, pero no estamos diciendo que ese señor es el anticristo, ¿ok? Ok, está bien. Bueno, Dios me le bendiga. Una llamada, buenas. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Hermana, entonces, como en el caso, ahorita escuché a la hermana, yo tengo una hija de 7 años que va en primero, y dice mi niña que el maestro a los niños les dice niñas, y a las niñas les dice bebés. ¿Qué puede hacer uno en ese caso, maestro? No, en ese caso usted tiene que envolverse en la escuela y decirle, ¿sabes qué? A mi niña está pasando esto y esto. Hay una política muy por debajo donde se está tratando de quitarse. Hay una política promosexual terrible en las escuelas donde está tratando de quitarse el hecho de decir niño o niña. Y sencillamente para que no haya identificación sexual. Quitar lo que se llama muchacho, muchacha, Por ejemplo, antes, y eso comenzó de hace años, en el nivel del trabajo había lo que se llama, cartero, el mailman, el cartero. Pues ahora no se dice mailman, se dice mail person. Antes se decía, en otras palabras, se fue quitando el gender, de la distinción sexual en la gente, de hombre, mujer, niño, niña, y ahora sencillamente eso quieren quitarlo. Y aquí es donde ustedes tienen que ponerse las pilas, los padres, y en una forma muy respetuosa, pero en una forma muy directa, decirle, ¿sabes qué? Mi niño, yo quiero que me lo identifiquen como lo que él es, un niño. Y no me le confundan su hombría, su sexualidad, porque no quiero que con eso lo que está tratando de hacer es confundir a los niños en cuanto a su determinación sexual. Cuando sean teenagers, ya no se sabe si son niños o son niñas. Okay. Todo lo que nos refería en vulgar nos va con él, ¿verdad? Bueno, tiene que ponerse las pilas en ese caso usted. Okay, Dios le bendiga. Y afirmarle la hombría o la feminismo a su hijo o a su hija en su casa. Buenas tardes, Dios le bendiga. Una más por aquí. Buenas tardes, hermano. Yo quería hacer una pregunta con respecto a la Biblia. Yo estuve leyendo Apocalipsis 12. Habla de una mujer. Esa mujer es Israel. ¿O esa mujer Israel? No la Virgen María, es Israel. Oh, porque... Y el hijo que nace es la fe en Jesucristo cuando Israel sea salvo en la gran tribulación. Ok, y el gran dragón es el malo. Es el diablo. Es el diablo, uh-huh. ¿Y los cuernos? Y la corona, es que estaba confundida cuando estaba leyendo eso. ¿Cuál es cuerno y cuál es corona? Es que dice, va a tener 7 cuernos y 10 coronas. Bueno, eso nos habla del todo el poder de los reinos de la tierra. Ok. Gracias, hermano, que Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. El gobierno que se va a levantar, terrible, con todo el poder de los reinos de la tierra. 10 regiones o 10 naciones unidas. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Buenas tardes. Hello. Sí, pastor. Quería preguntarle, ¿en dónde o en qué lugar leyó esto que te acabas de explicar de los homosexuales? Bueno, yo tengo mis fuentes. Ah, no, más quería saber. Y okay. Como quiera, muchas gracias por la... Dios le bendiga. Amén. Yo tengo mis fuentes. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor Edwin de León. Adelante. Interesante lo que pasó en California, pastor. Hubo un grupo de pastores y grupo de hermanos en Cristo en California. Ajá. Donde levantaron casi un fondo de más de 39 millones de dólares. Wow. Para poder contraatacar este... Bueno, pues ganaron y ahora el... Gloria a Dios por ello. Y ahora están, sí, ahora... El contraataque viene del diablo contra la iglesia. Exacto. Y otra preguntita, pastor. Ayer estuve ya en Luciana y estuve oyendo a unas personas comentando acerca del anticristo, y ellos estaban diciendo que hay un versículo dentro de la Biblia de la cual yo no estoy seguro dónde está, sí lo he visto, sí lo he leído, donde dice que él no va a desear mujeres, que se está refiriendo al anticristo, y que supuestamente dicen ellos que el anticristo va a... Bueno, hay alguien que dijo por ahí como que el anticristo nunca se iba a casar y que qué sé yo qué. Son especulaciones. Hay un versículo que sí dice que despreciará el amor de las mujeres. Y ahí yo lo interpreto por ahí, por el libro de Daniel, en el capítulo... fue el capítulo 11, creo. Por ahí, esa parte, sí, Daniel, por ahí, capítulo 11 y capítulo 12, nos habla de los tiempos finales. Lo que yo interpreto es, con respecto a esto, es que este señor estará tan enfrascado en la política y en el dominio que va a tener en el mundo, que no va a tener tiempo para andar haciendo... vamos a verlo de este punto de vista. Ser presidente de Estados Unidos, para poner un ejemplo, usted sabe... la concentración es inimaginable. Por ejemplo, yo soy pastor de una iglesia aquí y me estoy dedicado a tiempo completo. Yo pastoreo cerca de 2,000 personas. Y la gente no se puede imaginar el trabajo que a mí me toca, que yo tengo. Ahora imagínese usted, un presidente, un líder mundial, que no solamente tiene que conocer la política internacional, sino la economía, el asunto doméstico, todo el asunto del país tiene que pasar por esa persona. Usted mira al presidente que sale ahora. Yo lo miré cuando entró al gobierno hace 8 años, pelo negro todavía. Y ahora cuando se vaya, mírele la cara, parece un viejito. Ahora imagínese usted, el anticristo va a ser presidente de todo el mundo, rey de todo el mundo. Aunque tendrá poder diabólico y poder del príncipe de las tinieblas, como quiera será un hombre, es un ser humano. Entonces, esa persona no tendrá tiempo para andar mujereando ni andando haciendo otras cosas. Entonces yo lo interpreto de esa manera. Hay otros que lo han interpretado de que el hombre no se va a casar, y a otros se han ido más lejos diciendo, no, es que él va a ser homosexual. Exactamente, sí, y esa es una mala interpretación, creo yo, porque necesariamente la Biblia no está diciendo que él va a ser homosexual. Claro que no, entonces hay gente que se van más allá de lo que está escrito, y ese es el peligro de muchos predicadores. Último comentario, pastor, si se me permite. Buenísima la ilustración del presidente de esta nación. ¿Cómo es? Es una ilustración, pienso yo, que como va a ser el anticristo, ¿no? Cuando el anticristo sea presentado al mundo. Es increíble cómo este presidente de esta nación, el nuevo presidente de esta nación, es adorado en casi muchas naciones. Hermano, y lo está hermano, el peligro que yo veo aquí es que Estados Unidos ha cruzado una línea, no porque hayan elegido a este presidente u otro, porque aquí pueden elegir demócrata, republicano, no hay problema con eso. Claro. Y yo no hago campaña por nadie. Para que no se vaya a entender que es un asunto político lo que estoy diciendo. Mi punto es, como pastor, como cristiano que soy, Estados Unidos es una nación que supuestamente debería tener temor a Dios. Mucha gente, no digo que todo, pero mucha gente han pasado una línea que no se debió haber pasado. Ahora, yo escuché parte del discurso que él dio en New Hampshire cuando estaba corriendo, y prácticamente él se presentó como Mesías. Él dijo, la luz vendrá y iluminará el corazón de muchos, y que cuando esa luz venga, hablando de Jesús, cuando dijo en la tierra de Zabulón que vendrá una gran luz que iluminará a Galilea, pero lo pusieron de otra manera, y prácticamente lo que él dijo es que esa luz era él. Y eso, de ahí en adelante, comenzaron a llamarlo el elegido, el Mesías, Luz Farrakhan, de la Nation of Islam, aquí, yo lo escuché, dijo, el Mesías ha llegado y los jóvenes se han volcado detrás del Mesías. Señor. Y le están cantando un himno de la iglesia. Señor, prepárame para hacer un santuario santo y puro para ti. Con acción de gracias hacer un santuario, se lo están cantando a él, cuando ese canto fue compuesto para cantárselo a Dios. Y tengo... Pastor, muchas gracias por tu tiempo. Jesucristo viene. Dios te bendiga, pastor, y gracias. Dios me le bendiga. No se asuste, hermano. Tengo, una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Y Dios les bendiga a todos. Mi pregunta es acerca del próximo presidente Obama. ¿Él qué creencia tiene acerca de Dios? Esa hay que preguntárselo a él. Ok. Mi comentario es de que escuché por la televisión que él traía raíces africanas. No sé si... Claro, su papá era de Kenia. Su papá es de Kenia, África, su mamá norteamericana. Ok, gracias. Ok. Dios me le bendiga. (713) 991-5760, línea abierta. Y una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hay un pasaje en la Biblia donde David llora a Jonatán y declara que su amor era... Sí, pero David no era homosexual. Sí, y hay gente que han dicho... Ajá. cuando él dice tu amor es más dulce que el amor de mil mujeres, hay gente que dice, ah, David era homosexual y Jonatán era homosexual y eran un amor homosexual. Y han tomado eso para decir que eran homosexuales. La respuesta es mil veces no. En primer lugar, David era un hombre de Dios. Sí. Número dos, el homosexualismo está prohibido y condenado a muerte en el Antiguo Testamento. ¿Cómo cree usted que Dios iba a decir que David era el hombre conforme a su corazón cuando David fuera homosexual? Y la tercera cosa es que David jamás, por su conducta, no podemos decir que era una persona homosexual. ¿Por qué? Porque David era un hombre casado y tuvo sus mujeres y tuvo sus hijos. Así que hay predicadores que se van por donde no deben de irse, especulando cosas que no deben de especular. Sí, es hermano, para que no se presten malas interpretaciones, ¿verdad? Uh-huh. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y esa es una interpretación bíblica de los homosexuales para justificar su conducta. Llamada, buenas tardes. Ah, sí, buenas tardes, pastor, que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Sí, hermano, yo tengo una pregunta para usted, con esta, respectivamente por estas votaciones que hubieron. Yo he tenido un presentimiento que este hombre ha entrado por pura estrategia y ha agarrado mucha gente. Bueno, ya es tarde para hablar, ya el pueblo ha hablado, este es el nuevo presidente y nosotros debemos de orar por él, como dice la Biblia. Pero al mismo tiempo, lo que debemos, él es nuestro presidente y la Biblia dice que debemos de orar por él, ¿ok? Colgo, no me dejó hablar. Bueno, ya le dejé hablar, hermana. Él es nuestro presidente y debemos orar por él. ¿Se entendió? Bueno, Dios me la bendiga, hermana. La que se quedó muda fue la hermana. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios lo bendiga. Adelante. Una pregunta afuera del contexto. En una iglesia, una predicación que dice, nosotros vamos a habitarnos ¿en el cielo o los judíos en tierra? Los judíos habitarán en la tierra nueva con su capital Nueva Jerusalén, porque Dios le prometió tierra para siempre a Abraham y a David, reino eterno. Y la iglesia habitará en el cielo. ¿Habrá comunicación entre el cielo y la tierra nueva? Sí, pero el lugar de la iglesia es con Jesucristo. Jesús dijo, el que venciera, le daré que se siente conmigo en mi trono como me he sentado en el trono de mi padre. ¿Ok? Que okay, sí, es porque pues, en una iglesia donde ya se estuvo. Bueno, está claro lo que le dije, ¿verdad? Ok, yes. Ok, Dios me lo bendiga entonces. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano. ¿El presidente irá a estar a contra o a favor de los homosexuales, hermano? ¿Presidente de quién? Digo, ¿el presidente que ha entrado irá a estar a favor de los homosexuales o irá a estar contra de homosexuales? El Partido Demócrata está a favor de los homosexuales y a favor del aborto. Eso es de orden. ¿Okay? Okay. Gracias. Dios le bendiga. Es parte de la política del Partido Demócrata. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Pastor, ahorita yo sé que la gente está esperando y está adorando a este señor que entró como presidente, pero que empiece a hacer ya las cosas directamente del gobierno. Sí. Y si vamos a ver si todavía lo siguen adorando como siempre. Pues, todo el que se sienta ahí, hermana, tiene que tomar decisiones que son firmes. Eso fue algo de eso que usted está diciendo. Dijo meses pasado el presidente que está ahora, cuando lo estaban atacando y todo eso, dijo, no, déjele que vengan y cuando tengan su conferencia de inteligencia para que vea cómo es que está el mundo y que miren las cosas que desde aquí adentro yo miro todos los días. Dice, cuando, dijo el presidente que está ahora, dijo, cuando a mí me dieron el primer reporte de inteligencia, que yo miré adentro qué es lo que está pasando, dice, salí con la cara sombría. Y el presidente nuevo, ayer le dieron su primer reporte de inteligencia por primera vez, que eso solamente lo mira el presidente, nadie más puede mirar esos reportes diarios que dan. Y entonces le da reporte a la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, todo el estado del mundo, qué está pasando en China, quién movió un cohete, qué está pasando con esto, qué está pasando con lo otro. Cuando miran eso, salen aterrorizados. Exactamente. Y entonces, y también cuando estaba la otra señora demócrata que estaba corriendo contra el que es nuevo presidente ahora, que estaba hablando que vamos, que la guerra, que Irak, yo recuerdo que dijeron en las noticias que el presidente de ahora le mandó una notita diciéndole, no hable mucho, porque si tú ganas y te sientas aquí no vas a poder hacer lo que tú dices que vas a hacer. Cálmate, para cuando tú veas lo que yo tengo que mirar aquí, tu decisión va a ser diferente. Exactamente. Y yo vi que ella cambió el tono inmediatamente. Claro. Bueno. Eso lo mejor es, en el país de nosotros pasó lo mismo. Bueno. Adoraban al presidente cuando entró y ya después a la mitad de la campaña, ya lo querían sacar porque ya no servía. Yo quiero decirle a la gente, es necesario que hayan gobiernos, no se puede tener una anarquía. Alguien tiene que gobernar y la Biblia, el papel de nosotros como cristianos, la Biblia nos manda, sea quien sea que el pueblo siente allí, a orar por ellos y a cubrirlo con nuestras oraciones. Sí, ¿okay? Sí, pastor, Dios me lo bendiga. Dios me le bendiga a usted. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Yo lo que pude ver cuando el presidente estaba dando su discurso, que a cambio de otros presidentes que están como bien gozosos y todo, como que a la vez tenía el peso de la responsabilidad de la nación de cómo queda. Es que no es lo mismo, hermana, usted aplicar para un trabajo, vamos a ponerlo de esta manera, no es lo mismo usted aplicar para un trabajo. Por ejemplo, yo en mi profesión secular, yo soy médico, y no es lo mismo usted ser médico de un consultorio donde venga la gente a pedir consulta, a usted ser director de un hospital regional. ¿Se da cuenta? Exacto. Usted puede estar muy contento el día que le dan la plaza, pero el día que usted se siente en la silla del director, que todas las decisiones tiene que tomar usted, y todos los muertos que pasen por el hospital, en última hora se les pega a usted, aunque lo hayan matado otro. Ya ahí la cosa cambia. Y otra de las cosas que él también dijo fue como preparándose para el futuro. Dijo, el cambio no va a ser en uno, ni dos, ni en tres, tal vez ni en 4 años. Claro. Ni en 10 años, hermana. Bueno, Dios me la bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, mucha gente habla de la política de centro, izquierda y derecha. ¿La política de centro es más una política de condescendencia o tratando de... Mire, esa opinión no se la voy a dar yo a usted, porque ya, y si yo me pongo a opinar, entonces usted me va a tildar a mí de derechista, centrista o izquierdista, y ese no es mi trabajo. No, yo no los quiero ver desde ese punto. Pero yo sé que no usted, pero... No puedo yo dar esa opinión de cuál es la mejor política. Aquí yo no soy... La pregunta mía es... Ajá. ¿Es condescendiente? O sea, ¿es libertinaje? No sé, hermano. Ahí eso no se la voy a opinar. Ya le dije por la razón por la cual. Mi punto ver el mundo y las cosas del mundo con respecto a la Biblia. Ese es mi punto. Llamada, buenas tardes. Hello. Aló, buenas tardes, pastor. Adelante. Yo estoy bien sorprendido ahorita de cómo una pequeña cosa ha puesto alborotado no solo al mundo entero, sino a la iglesia. En este mismo programa, yo tengo, de los años que tengo de oírlo, se ha hecho la pregunta muchas veces, ¿qué papel juega Estados Unidos en la profecía y concerniente a Israel? Y se ha negado una y mil veces diciendo que Estados Unidos no está incluido en esa profecía. Claro, ahora se le da tanta relevancia como si el ojo del huracán fuera Estados Unidos. Bueno, porque nosotros... ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros estamos en el ojo del huracán. Por eso. Pero es Israel, es el Medio Oriente. Yo eso lo entiendo y usted lo entiende. Pero la mayoría de la gente vive aquí en Estados Unidos y aquí estamos... la mayoría de la gente que oye este programa aquí en esta... Como si aquí fuera el centro del mundo. Nosotros somos el ojo del huracán. Lo sabemos. Nosotros somos el ojo del huracán porque aquí estamos viviendo. Ese es el punto. Usted y yo sabemos la verdad, pero la gran mayoría de la gente que está viviendo en el ojo del huracán, que es Estados Unidos... Se ve la inmadurez o la falta de... Dios me lo bendiga, hermano. Tengo que dejarlo porque ya me voy. Dios me lo bendiga, ¿ok?